Poco más de 21 minutos para llegar a las 4 de la madrugada. Hasta entonces todavía muchas cosas. El DJ cultural con Martín Expósito. Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Bruno? Cambiamos de tercio, ¿verdad? Después de esta entrevista un tanto más seria, con profundidad. Sí, además, muy interesante. En 1999 diciendo cosas realmente interesantes que en 1999 no tantos se atrevían a decir. Y Javier Moro lo hizo presentando su libro La Mundialización de la Pobreza. Después se ha hecho muy conocido en tiempos recientes con este gran éxito que es La Pasión India, pero este es su último trabajo. Lo que presentaba entonces era La Mundialización de la Pobreza. Y hablando de mundialización, tenemos un personaje que intentando unir España con América ha armado un lío tremendo. Sí, enseguida volvemos a 1999, pero es que Melendi semana, digo, menuda semana que hemos vivido y nos la queríamos perder. Por un lado, el cese temporal de la convivencia matrimonial de la infanta de Marichalar, y por otro lado, ese cese temporal de la convivencia de dos Ramones que volaban en el mismo avión hacia México. Volaban, volaban. Y volaban. De los Ramones, Ramón Calderón, el presidente del Madrid, y Ramón Melendi, el protagonista del lamentable episodio ocurrido y que me imagino pues que ya todos conoceréis. Raúl seguro que también, que es un gran seguidor de Melendi, ¿verdad, Raúl? Muy buenas noches, Raúl. Que sí me gusta y sí lo llevo en el coche. Mal que pese, de vez en cuando te echas unas risas, lo que pasa es que, bueno, es una de las coñas. Estamos en... lo que no nos pase a nosotros no nos pasa a ninguno, ¿eh? Estamos, además, en un mes en donde, bueno, Melendi viajaba desde España hasta México. Me parece que a ti te va a tener mucho... te va a tocar mucho que viajar, o por lo menos aprender a bilocarte, porque menuda semana la que empieza ahora con los festivales, con las exposiciones, con las convenciones, con los espacios dedicados al mundo del cómic, del manga. Tremendo. ¿Cuántas citas a lo largo de estos días que llegan ya? Pues a partir de la semana que viene, empezando con el lunes, tenemos esta semana 3. O sea, con lo cual vamos a tener que repartirnos un poquito, porque una nos cae en Guecho, otra nos cae en Vélez Málaga y otra la tenemos en Sevilla. Con lo cual todas van a ser interesantes y vamos a andar un poquito justitos de tiempo. Vamos a dar información sobre cada una de ellas. Vamos a empezar en el norte, en Guecho. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en el Festival del Manga allí? Bueno, vamos a tener el Festival de Cómic y Manga, lo van a separar las dos. Uh-huh. Además, es la primera vez, igual que ha ocurrido en otros salones, que bueno, la tienen actividades propias, como karaoke, cosplay y similares para el tema de manga. Y para el tema de cómic más generalista, tenemos el homenaje que se le va a hacer a este año a Ibáñez con su 50 aniversario de Mortadelo y Filemón. Medio siglo haciéndonos disfrutar. Bueno, es uno de los personajes más importantes del mundo del cómic en nuestro país. Sí, sí, además, bueno, se han sacado un tomo muy divertido. Iban 50 tacos, además con una portada muy divertida de Mortadelo y Filemón. Y va a estar curioso. Y además va a haber mucho morbillo en Guecho, que va a estar Manuel Fondevila, uh-huh, uno de los grandes, entre comillas, agraciados a los que hay que apoyar por el tema del secuestro que tuvo esa portada, que Martín sabemos que tiene por ahí un filón y que todos los que hay en eBay son suyos, todas las portadas del jueves. Y bueno, a ver si con lo que tiene nos vamos pagando los viajes para poder acercarnos. Un par tengo, y además sin abrir. Sí, sí, o sea, ya sabemos que todos los que hay son de Martín. Manuel Fondevila, que estará en esa reunión en Guecho, personaje de plena actualidad debido a esa portada, debido a la reciente sentencia de la Audiencia Nacional. Tiempo habrá de preguntarle a él, pero también a otros autores españoles que van a estar presentes. Sí, tenemos a Enrique V. Vegas, que quizás ha sido uno de los que mejor ha sabido apostar por el tema de la caricatura, el tema del humor un poquito en España. Incluso, bueno, tuvo su propia repercusión con los Cabezones de las Galaxias, incluso dando el cartel. Y bueno, también tenemos una cosita que quizá mucha gente no conozca, pero para el tema underground se celebra el 20 aniversario de la revista Temeo, que ha sido una de las revistas más transgresoras que ha tenido este país, de difícil acceso, de contenido bastante atrevido, que ha tenido números bastante también polémicos, incluso más bestias a veces que el jueves. Sin embargo, bueno, ha cumplido 20 añitos, y para que la gente se acerque un poquito, para que vea toda la cultura underground, Armstrong, que no se comentaba muchas veces en los medios ni incluso en las propias tiendas. Un acercamiento está bien y un aniversario muy merecido. 20 años de Temeo y 50 de Ibáñez con Mortadelo y Filemón. Muchas celebraciones en esta reunión, en este Salón del Cómic de Guecho, este Salón de Cómic de Guecho con el que hemos abierto nuestra sección del cómic. Vamos a estar en otros dentro de tan solo unos minutos, nos los cuenta Raúl Sogún, pero antes, con Martín Expósito, nos acercamos a las novedades musicales. Claro que sí, porque habláis de las bodas de oro de Mortadelo y Filemón, que sale ahora en Navidades, ¿no? Aunque realmente el aniversario será el 20 de enero de 2008, pero es que se aproximan las Navidades y en música también lo notamos, con la salida de recopilatorios, reediciones y medios tiempos, como con el que comenzamos hoy. Guardaré las poesías, aquellas que te escribía. Él es de Lima, tiene 20 años, se llama Walter y es el encargado de entregarnos su corazón. Dime dónde irá la gaviota sin mar, que será del mes de abril, sin esas primaveras. Si quieres yo te entrego el corazón. Así se llama el primer trabajo, Te entrego el corazón, como el sencillo que escuchamos y que ha sido compuesto por un clásico como David Santisteban junto a Alfonso Pérez. El trabajo se pone a la venta el próximo 20 de noviembre y entre el listado de canciones pues podremos encontrar versiones de gente como Juan Luis Guerra y Gloria Estefan. Walter. Muchacho Walter que canta extraordinariamente bien, salió de un concurso de televisión, pero que tiene una voz indiscutiblemente prodigiosa. Para los medios tiempos, estupenda. Y hablando de versiones, aquí tenéis una que suena muy bien. Porque tras conseguir dos discos de platino y ser nominada a los Grammy Latinos 2007, Sheila Durkal publica una edición especial de su álbum Recordando, con material extra. Recordando el homenaje a Rocío Durcal cantado por su hija Sheila Durcal. Entonces fueron 12 canciones de las 10 que eran recreaciones de temas que cantó Rocío Durcal. Las otras dos, Vuélvete la luna, primer single del álbum, y Por ti, fueron canciones inéditas compuestas especialmente para Sheila Durcal. En esta ocasión la escuchamos versionando Vivir así es morir de amor, canción estandarte de Camilo Sesto. En la reedición, si no me falla la memoria, creo que son 5 nuevas canciones y un DVD los que se incluirán en el trabajo que se pone a la venta el próximo 27 de noviembre. Y habrá un pack especial con una camiseta incluso. Esta reedición, te cuento Bruno, Raúl, de Recordando, se publica cuando Sheila llevaba ya pues 40 conciertos, ha terminado la gira hace muy poquito, así que para celebrar ese fin de gira y esas navidades que se aproximan, pues un nuevo trabajo. Hay que ser muy buena intérprete, Sheila Durkal lo es, para interpretar a uno tan extraordinario y con tanta personalidad como era Camilo Sesto. Desde luego que hay que ser muy bueno. Recordando, y precisamente recordar, es lo que hacemos a continuación. De noviembre, recordando 1999. Vamos concretamente con los meses de julio, agosto y septiembre, el tercer Q del año, que daba para mucho. Comenzando, por ejemplo, por la coronación de un nuevo rey en Marruecos. Mohamed VI se alzaba con la corona tras la muerte de su padre Hassan II el 23 de julio. Por cierto, en el episodio de despedidas, que no hemos hecho hasta ahora, en 1999 no podemos dejar de mencionar a grandes genios del cine, de la literatura, de la música, como Stanley Kubrick, Gonzalo Torrente Ballester, Joaquín Rodrigo o Alfredo Kraus. Otros nombres, como el de Jesús Gil o Pinochet, también acaparaban titulares. Por ejemplo, se decía que en Marbella Gil subía a cerca de 800.000 pesetas el sueldo de sus concejales al mes. Uf. Martín, ten cuidado que después no des estos datos, que luego pasa con tu maletín, es lo que pasa. Ya no hay sobornos. Y luego descubrimos que faltaban ceros en la cifra, además. Cambiaré mi residencia entonces en verano, ya no vuelvo a ir a... Todavía había más ceros. Bueno, sí, siempre te queda Andorra. Pero claro, con estas cifras, así se entendía, ya digo yo, estos que no se asustaran ante los más altos índices que convertían a España en el país de la Unión Europea con mayor inflación. Y alto miramos ahora, porque el 11 de agosto de 1999... quizás sea una fecha que ahora no os diga nada. pero seguramente que sabéis en qué lugar estabais por aquel entonces. Y digo esto porque 2.000 millones de personas, entre los que seguramente os encontrabais vosotros, contemplaron el último eclipse del milenio. En España el fenómeno se produjo entre las 12.03 y las 12.22 del mediodía, fenómeno que oscureció parte de Europa y Asia durante 3 horas. La verdad es que, bueno, todos recordamos lo que estábamos haciendo en ese día. Me decía Silvia, estaba en Valencia asistiendo. A mí me en Florencia, en Florencia, asistiendo desde Florencia, en Italia, en donde, bueno, millones de personas, como en toda Europa, asistimos a ese eclipse. Se decía que había llegado el fin del mundo, que llegaba el fin del mundo. Yo recuerdo que estaba en Madrid, a muy pocos kilómetros de Madrid, cerquita de la redacción de Más Allá, con los compañeros de la revista Más Allá, quien aprovecho para mandarles un enorme saludo desde aquí, porque entonces yo trabajaba, había comenzado a trabajar en esa revista. La redactora jefe de entonces se nos marchó esta semana, ha sido unos días muy difíciles para la revista. Aprovecho para mandarles un saludo desde aquí, y todos asistimos a ese eclipse, a todo lo que se estaba diciendo de ese eclipse y lo que se decía y lo que algunos se atrevían a profetizar, por ejemplo. Sí. Bueno, yo en aquel, claro, ya por puestos a contar dónde estábamos cada uno, yo estaba en Galicia, estaba haciendo, por cierto, el programa que hacía cada verano en Ferreira do Valadouro, ahí íbamos a la playa, puse un disco enorme y que siguiera enlazadas las canciones una tras otra, y salí, porque claro, el programa de 10 a 1 y había que cumplir. Sí, pues nada. Y continuó volví. El programa, hubo un programa es. Al día siguiente, anunciaban algunos que llegaba ese fin del mundo. Yo recuerdo la redactora jefe de Más Allá, Concha Labarta, lo que se reía, por ejemplo, con las profecías de Paco Rabán y de otros muchos. Sí, por cierto, Paco Rabán, que se retiraba en enero ese mismo año, decía tener visiones y profetizaba para ese día del eclipse la caída de París o el accidente del satélite ruso Mir, para echar a correr y no parar, vaya. Sí, que bastantes estudios sacaron ahí el cestillo, pues si podían coger algo de la Mir, lo que pasa es que tuvieron que esperar un poco más al final. Un poquito más y lanzarse al mar. Por cierto, hablando de correr, todo un récord, 400 metros en 43 segundos 18 décimas. Michael Johnson pulverizaba en agosto en los Mundiales de Sevilla el récord más antiguo del atletismo masculino. Además, en deportes, Armstrong se convertía en líder del Tour de Francia por delante del mismísimo Alex Zülle, ¿os acordáis? Tan solo 2 años después de recuperarse de un cáncer de testículos. Y a pesar de echarle un par, nuestra selección de baloncesto se quedaba con la plata ante Italia después de que lograran acceder a su cuarta final europea. Y alcanzamos el final con todo un chasco de la NASA, un chasco de 125 millones de dólares, debido a un error de cálculo de los científicos que confundieron millas con lo que en realidad eran kilómetros. Se fue al traste la sonda de exploración Mars Climate Orbiter. La nave, que pretendía estudiar el clima del planeta rojo, debía efectuar su inserción en la órbita de Marte a una altitud de 140-150 kilómetros de la superficie, y sin embargo entró a una altitud de 57 kilómetros, desintegrándose finalmente. 9 premios Grammy, esto es lo que sonaba allá por 1999, incluido el álbum del año. ...14 éxitos como este de María María, Raúl... Verdad es que hay que reconocer que ese disco sigue sonando a día de hoy... ...más por discotecas, utilizan un poquito de revival... ...incluso ha tenido remezclas en DJs famosos... ...y es una gozada escucharlo, y bueno, pues a día de hoy... ...con el recopilatorio que además ha sacado este año, es una gozada. Exacto, porque bueno, también estaba el tema Smooth... ...en colaboración con Rob Thomas de Matchbox 20... ...por cierto que presenta un nuevo disco el año que viene... ...ya lo hemos estado escuchando, el de Matchbox 20... ...y no tiene desperdicio... Y lo que comentabas tú también, Raúl, que acaba de ser noticia porque ha publicado un Very Best Of con sus mejores canciones. Y nuestro siguiente artista, que también sonaba en 1999 y sin ir más lejos esta semana, estuvo también de actualidad después de que se le prohibiese acceder al teatro en el que se representa una obra de la que es padre, pues publicaba entonces álbum, Nacho Cano. Los movimientos de mi corazón se rigen por la... Combinando amor y humor, Nacho Cano presentaba entonces su tercer trabajo con canciones como este Sube Sube, con voz de Natalia Cisa. Pero además, en ese trabajo colaboraba Arturo Pareja Obregón, Nacho Campillo o Mercedes Ferrer incluso. 200.000 copias vendió. La verdad es que es una gozada escucharlo por el tema de lo experimental y de lo que ha apostado por la música alternativa y a la vez comercial. Es curioso, muy curioso escucharlo y suerte con lo que tiene ahora en el teatro. Sí, desde luego. Ha sido protagonista esta semana porque se le ha impedido acceder a la obra de la que es padre. Raúl, segunda cita de esta semana de exposiciones y de ferias del cómic. En esta ocasión, la cita tiene lugar en Vélez, Málaga. En Vélez, Málaga, exactamente. Desde el mismo lunes, que además están toda la semana, empiezan desde este lunes con la inauguración y las primeras charlas, hasta el domingo, se van a encontrar autores de la talla de Jim Starlin, Horacio Altuna, Pascual Ferri, y bueno, pues también podrán aprovechar y saludar a Salvador La Roca, al cual le damos un gran abrazo desde aquí. Ya avisamos también a la gente que por fin ya se puede disponer de las reservas para el TV en el que salen ustedes dos caballeros. Un número muy especial de Spiderman, ¿verdad? Sí, exactamente, sí. Exactamente. Esa paginita que todavía guardamos celosamente, Martín, la tiene ahí dosificada y que bueno, dentro de poquito la daremos luz con otra sorpresita la semana que viene. Le debo una respuesta yo a Salva, por cierto, por correo electrónico, ya desde aquí se lo digo. Y sí, en enero, claro. De hecho estará por aquí, yo creo que se va a acercar al programa, así que le tendremos en La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Además, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián y sus protagonistas que también van a aparecer en ese siguiente número de Spiderman. Todo un lujo para La Rosa de los Vientos y todo un lujo asistir a esta convención en Vélez, Málaga, que además no es la única. También tenemos que situarnos en Sevilla, en donde hay otra cita no menos importante. Exactamente, ha sido un éxito en ventas. Por fin acabó, se llamaba la serie y todo el mundo está como loco con Brian Hitch, el autor de Ultimate, el dibujante, entre otras cosas, de Authority. Pues bueno, va a estar en Sevilla para hablar del desarrollo, de cómo lo dibujó, en lo que se basó. Y bueno, pues aquel que se pueda acercar y que quiera un dibujito muy curioso, de los que se cotizan alto, pues que se acerquen también a Sevilla, que va a estar viernes, sábado y domingo. También vamos a tener allí, entre otras cosas, a Carlos Pacheco, que estará Max, y bueno, también estará Guillermo, con lo cual también se podrá tocar un poquito el tema del jueves, los que no puedan acceder a Guecho, y sobre todo, bueno, pues aprovechar un poquito y hablar de cómo meter tanto en Málaga como en Sevilla, de cómo aparece el cómic cada vez más en las aulas, en los colegios, de cómo la gente joven tiene que ir cogiendo también el testigo, desde lo más básico a algo tan importante como es la narrativa, como crear un cómic, tanto para pequeños que se acerquen un poquito al cómic, como para los mayores, para que se desmitifique un poquito y por fin digan, no, los TVOs no son para niños, sino que son para mayores, niños, incluso, bueno, ¿por qué no?, para leer y estudiar. El octavo encuentro del cómic en Sevilla, el Salón de Andalucía en Vélez, Málaga, y el Salón del Cómic en Guecho. Las tres citas esta semana en el mundo del cómic. Cita también, Martín, con el mundo de la literatura, con novedades importantísimas. Sí, con algún que otro tomo un poquito más grueso que un cómic, porque tenemos dos libros sobre la mesa. El primero de ellos se publica el próximo 20 de noviembre, lo anunciabas, Bruno, al comienzo del programa. Lo firma la misma autora de títulos como El Salón de Ámbar, Jacobus, El Último Catón, El Origen Perdido. Hablamos de Matilde Asensi, que publica con la editorial Planeta Tierra Firme, La Vida Extraordinaria de Martín Ojo de Plata, una novela ambientada en las colonias españolas caribeñas del siglo XVII, concretamente en 1598, y tras sobrevivir a un abordaje pirata que acaba con la vida de toda la tripulación de un navío español, pues se nos presenta una joven llamada Catalina Solís, exhausta y abatida por el brutal asesinato de su hermano durante el ataque, y que alcanza finalmente tierra firme. Cómo Catalina se convierte en Martín Ojo de Plata, eso lo dejaremos en el aire para que lo descubráis cuando os acerquéis a esta novela, que hasta cierto punto hay quien le recuerda a Los Piratas del Caribe, la película donde, todo se ha dicho también, se juega con la belleza y la fealdad, como ocurre en El Último Ensayo, la segunda obra, la que vamos a mencionar, de Umberto Eco, que acaba de publicar la editorial Lumen. Tras ver la luz, la historia de la belleza, de la que se han vendido 500.000 copias en todo el mundo, aparece ahora editada La Historia de la Fealdad, la antítesis de la belleza en un principio, hasta que, sí, bastaría definir la primera para saber cuál es la segunda, pero entre las páginas, pues se nos va a remitir a fealdad natural, a fealdad espiritual, asimetría, falta de armonía, desagradable, grotesco, monstruo, horripilante, repulsivo, nauseabundo. Y sin embargo, lo que pretende el escritor italiano, pues es pararse a reflexionar, por ejemplo, Raúl, las razones por las cuales se ama a una mujer fea. Hombre, siempre se suele decir que suelen ser más simpáticas, lo que pasa es que ya sabemos por qué, porque nos miran y porque nos quieren. Eso sí, reconozcamos una cosa muy clara a todos los hombres, no se eligen, nunca elegimos. Además, Martín, tenemos novedades en el mundo de la escena, en el mundo del teatro. Sí, muy rápidamente, porque en esta ocasión, en este espacio dedicado a representaciones artísticas, pues hoy permitidme que os recomiende un poquito de jazz. El Festival Internacional de Jazz que se celebraba en Cartagena, ya se celebró el 27º, bueno, pues el que vamos a recomendar en esta ocasión es el que se celebra en Madrid desde el pasado 5 de noviembre hasta el próximo 1 de diciembre con artistas como Diana Reeves, que para muchos es la mejor cantante de jazz clásico en la actualidad y que quizá muchos la conozcáis por su actuación en la película dirigida por George Clooney. Buenas noches y buena suerte. Lo dicho, buenas noches y buena suerte. Buenas noches, Martín Espósito. Buenas noches y muchas gracias, Raúl Sobón. Buenas noches. Hasta aquí ha llegado esta aventura de La Rosa de los Vientos por esta madrugada. Empezamos con Fernando Rueda, con su materia reservada, que nos ha traído muchas noticias y mucha actualidad, las más recientes investigaciones que implican al gobierno de Chávez en muchísimas cosas preocupantes que además van a estar de actualidad a lo largo de esta semana, pero eso no ha sido ni muchísimo menos el único contenido de este programa. Hemos tenido ese relato maravilloso, ese pasaje de la historia sobre un momento épico e importantísimo, el que enfrentaba a Felipe II y a Isabel I, la historia de la Armada Invencible. Ha habido otras muchas cosas y más que tendremos mañana. 3 horas de radio nuevamente a las 2 de la madrugada, la 1 en la Comunidad Canaria. Tenéis que seguir, por supuesto, en la sintonía de Onda Cero, porque ahora llega Partiendo de Cero con Paco de León. Más que recomendable escucharlo. Ahora, eso sí, las noticias en Onda Cero. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches.